Hola. Soy yo, mi amor. Antes de que me cuelgues, permíteme explicar que... No me vuelvas a llamar, tratando de explicar que lo que digo era cierto. Vergüenza debes tener si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero. Cansé de escuchar, es justo que no me pidas, no me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad no te la doy, no vales la pena. Vergüenza debes tener si me quieres convencer que eres fiel. Canalla, no te sirvió de nada el disimular, que solo charlaban, no me mientas más. Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, ya me cansé de escuchar, es justo que no me pidas, no me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra canalla, no te sirvió de nada el disimular, que solo charlaban, no me mientas más. Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, ya me cansé de escuchar, es justo y no me pidas, no me vuelvas a llamar, no te voy a